hablar con Polito Banques. Cantando esta dulce canción, soñando, cantando. azul, azul, azul. Señora, a usted, señor, nativo del signo de Cáncer, damos este mensaje astrológico para el año 1962. El signo de Cáncer es cardinal, femenino y de agua. Su regente es la luna y gobierna el pecho, el busto y el estómago. Su piedra de nacimiento es la perla, su metal la plata, su color el blanco, su día el lunes, su flor cualquiera, de color blanco, y sus signos afines, Tauro, Virgo, Escorpio y Piscis. Es menester que ustedes se cuiden mucho de aquellas enfermedades que afectan el aparato digestivo, congestiones pulmonares, los cálculos biliares y, en general, cualquier afección que esté localizada en los lugares del cuerpo que gobierna su signo. Cáncer está regenteado por la luna, novia de la noche, y por esta razón les corresponde los números 2 y 7, cifras que deberán servir de base a sus combinaciones numéricas. Cada vez que la luna pase por el signo de Cáncer, ustedes tendrán más posibilidades de acierto y mejor suerte. Ustedes son seres profundamente románticos, amantes de la aventura y del arte. Vuestro espíritu encuentra complacencia allí donde los demás ven solo una tela pintada o unas estrofas escritas. y es que saben penetrar hondamente en el pensamiento ajeno. La imaginación es algo vital para sus vidas. De ahí que se les recomienda que sigan su vocación, aunque les cueste trabajo y tiempo triunfar. Gran intuición, sorprenden en ocasiones actuando contra la lógica. Deben contrarrestar la bulia, pues podría hacer fracasar vuestros propósitos lamentablemente. Son ustedes optimistas, les disgusta la injusticia, aman el éxito, propensos a grandes luchas materiales y sentimentales, aunque prefieren la existencia sin complicaciones y generalmente no están satisfechos consigo mismos. Son sencillos, aun cuando poseen orgullo e intenso amor propio, perseverantes, trabajadores y no están con la vista puesta en recompensas inmediatas. No saben disimular y sus reacciones se reflejan en sus rostros. No son rencorosos y olvidan con suma facilidad. Les agrada la distinción y el halago, no por lo que en sí significan, sino por saber que los demás se interesan en ustedes. Y ahora vayamos al horóscopo para el año 1962. Enero. Momentos de oro en casa. Momentos muy felices. Sorpresas agradables y visitas muy queridas. Un dinero que llega del cielo. Suerte por azar. Más cuidado con la salud. Los bronquios no andan bien. Carta llega. Pero cuidado con el fuego. Tienen un viaje sorpresivo y visitantes también de improviso hacia fines de mes que vienen desde muy lejos. Febrero es un mes para actuar con suma rapidez y actuar con la mayor fe. Tienen oportunidades magníficas. Se arregla un gran problema amoroso. Pero eso sí, más cuidado en la familia, mucho control con los nervios y en el tránsito también mucho cuidado. En casa habrá un disgusto, un susto sin consecuencias, noticias de familiares enfermos, pero sin cuidado y grandes cambios. Dos grandes días de este mes, 18 y 25. Marzo. Eviten los viajes nocturnos. Tienen grandes días de sorpresa. El día 7 es un día fantástico, de inmensas posibilidades. Tendrán un disgusto en el amor. Luego reconciliaciones, dinero que es un regalo del cielo, dificultades que vencerán, un pleito arreglado, horas de alegrías en casa y noticias con penas hacia fines de mes. Para abril, la salud bien, pero en dinero regular. Eviten hacer negocios en bienes raíces, mucho cuidado con lo que firman. En el amor, grandes momentos, grandes cambios. Se concretan cosas muy importantes, penas que se superan, un momento serio en casa, mucho cuidado con los suyos, tienen encuentros muy gratos, hay un susto por imprudencia y un viaje. We'll be right back.